díselo, ¡baila! ¡Qué placer! La historia, si no falla la memoria, hoy te digo cómo fue. Allí se movían los pies, y este asunto tiene siglos, un pregón para los vivos y la plena. ¿Cómo es? Tengo un swing que no suena rock and roll. Pide por esa boca que sepa de dónde viene. La plena viene de Ponce y ha corrido el mundo entero, y ahora yo cantarla quiero con sabor y melodía. Tengo un swing, ¡ay!, que no suena rock and roll. Sabroso, sabroso como la salsa que no tiene bongón. Tengo un swing que no suena rock and roll. Carlos Sanabria, sabroso, apretaje, como la salsa que no tiene bongón. ¡Qué bonito! Maestros del sabor, los números uno. Aunque no tiene bongo, tiene güiro, tiene timba. Aunque no tiene bongo, tiene cadencia y sabor. Aunque no tiene bongo, oye, se distingue por su esencia. Aunque no tiene bongo, y conquista al bailador. Aunque no tiene bongo, cuando la trompeta suena. Estrellas.